kolo Gini wase mwedi ya pondi nyelondo Matande na povo pepele wae Na bayi sepe wane nilo medi malano Lo bangi pondo kasamba Sema badie Nasita nenga ne wanika lambolunge Say so na bono kebu wanye monye Dewe jimo imende panye jambalunge Nadimbe ya peni ndutu Oh.